Y en la semana pasada, el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia presentó el protocolo de intervención en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Para que nos cuente un poquito de qué se trata ese protocolo y cómo se va a implementar, estamos en comunicación telefónica con el defensor de niñez y adolescencia, el doctor Juan Pablo Meaca, quien ya estoy saludando. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mari? ¿Cómo andamos? Gracias por estos minutos de tu tiempo. No. Para contarnos un poquito esta presentación de este protocolo que les ha llevado 2 años de trabajo y que lo hicieron público en esta semana que pasó. Contanos un poco quiénes son las partes intervinientes y demás. Bueno, el protocolo, como vos lo contaste, fue una propuesta del Consejo Provincial de Niñez. Sí. En realidad, como documento a nivel nacional, es el primero, es decir, la primera vez que una provincia realiza un protocolo de intervención en situaciones de abuso sexual infantil, sobre todo con una característica que tiene el protocolo, que es un documento que se armó en acuerdo con todos los actores institucionales que tienen que intervenir ante las situaciones de abuso sexual infantil. Sí. Es decir, que para armar el documento se estuvo trabajando con todos esos actores, es decir, actores son educativos, actores de la policía, actores de la fiscalía, actores del sistema de salud, actores del área de niñez, actores sociales, porque participaron las ONG que trabajan con el tema de niñez, y los chicos. Entonces se escuchó a todos esos actores y se arma un documento que es que todos esos acuerden cómo van a intervenir ante situaciones de abuso sexual infantil. Bien, en forma articulada. Y esto, ¿no? A mí me llamaba la atención esto que vos decías en una nota, que se han llegado a un acuerdo de todas las partes, en este caso todas las que vos estuviste nombrando recién, para evitar la revictimación de las niñas y los niños, ¿sí? Eso es, mira, una de las cuestiones, hay una cuestión que vos planteas recién, que es la cuestión básica en la intervención moderna en situaciones sociales, que es la articulación. Y en realidad la articulación, si bien es fácil decirlo, es decir, articular, después en realidad la problemática surge en territorio cuando claramente hay que articular y es difícil poner de acuerdo a todos los actores, sobre todo porque hoy en día son variados, hay actores nacionales, provinciales, municipales, de un montón de áreas, también intervienen actores de la vida civil, entonces bueno, hay que ponernos de acuerdo, entonces el primer tema es lograr la articulación y que todo eso funcione como un engranaje. Sí. El segundo tema, que es esa articulación, vos la tenés que organizar básicamente porque una de las cuestiones que pasa en las situaciones de abuso sexual infantil y lo que pasa en otras formas de intervención social es cuando se superponen intervenciones. Exacto. Entonces, al superponer intervenciones, el primer equipo entrevista al chico, lo hace vivenciar otra vez, porque en el relato el chico vivencia lo que le pasó. Después viene otro equipo técnico, otra vez el relato, y bueno, y así se iba sucediendo innumerables veces el relato, tener que relatar, contar todo. Sí. Este protocolo lo primero que plantea es solucionar ese tema de vieja data en las intervenciones de niñas, es decir, el chico va pasando por procesos, pero en realidad solamente el equipo específico es el que trabaja en cada uno de los momentos. Es decir, en el momento de la denuncia o del relato en la escuela va a terminar conteniendo. Es decir, no va a ahondar en el relato, no lo va a interrogar y no lo va a revisar. El chico entonces recibe solamente ese relato y hace la denuncia. Bien. Después actúa lo que son el espacio de denuncia, el espacio de la policía, que ya se ha capacitado, bueno, se está capacitando, yo después te voy a contar un poco esta segunda instancia que es ya una vez que está el protocolo, cómo capacitamos, pero bueno, actúa la policía y la policía se realiza la denuncia y hace la derivación al sistema de salud que tiene la responsabilidad de hacer la profilaxis. Uh-huh. Y después está el equipo técnico que se va a encargar de la asistencia psicológica del chico, que es el que va a ahondar en ese relato y va a trabajar sobre el relato. Sí. La idea del protocolo es coordinar todo eso y evitar que ese chico haga un relato, que sea entrevistado en la escuela, en la policía, en el sistema de salud y en el sistema de asistencia psicológica. Entonces, en realidad, no solamente que había una vulneración cada vez que había un relato del chico, se lo revictimizaba, sino que además se iba digamos, entorpeciendo el tema de investigación, es decir, al ver tantos relatos y a ver su superposición de la escucha y de contaminación de lo que está relatando el chico, cuando el chico tenía que hacer relato con el equipo que sí importaba, no solamente para su asistencia psicológica, sino para que ese relato del chico sea utilizado después para condenar al autor del hecho, ya el relato se llegaba contaminado. Entonces también se protege el tema probatorio. Sí, sí. Está. Yo pensaba, ¿no?, mientras te escuchaba, qué difícil que es esta problemática, qué terrible. Y cuando, porque digo yo, no siempre la niña o el niño abusado o abusada puede relatar lo que le pasó. El primer lugar que detecta, me parece, esta situación, me parece que debe ser la escuela. Y supongo que a través de indicios, porque como digo, no siempre la niña o el niño están en la posibilidad de hacer el relato de lo que les está pasando. Y vos hablabas, yo me pregunto si todas las docentes están capacitadas en el tema como para ver a través de un indicio, de una conducta, qué le está pasando a esa niña o a ese niño. Y mucho más me lo pregunto cuando me hablas de la policía. Sí, mira, nosotros en realidad hay una cuestión que vos planteás, que es el inicio de esto. Nosotros cuando arranca el Consejo Provincial y sobre todo la Defensoría, el primer tema que es que se empiece a visibilizar lo que estaba pasando con las situaciones de abuso. Hoy en día, ya después de casi 3 años de que nosotros empezamos a trabajar y hacerlo público, las cuestiones de abuso y la necesidad de denunciar, claramente hoy ya por los medios se ve la magnitud que ha tomado las situaciones de abuso en niños y adolescentes. Ya UNICEF empezó a generar estadísticas, empezó a generar informes, preocupación. Ya hay un montón de provincias, y ya Nación también está trabajando con el tema de la pena y endurecer. Hay una cuestión primero las situaciones, lo que vos planteabas de tomar conciencia que esto está pasando en la sociedad. Sí. Es difícil. Es duro, pero es duro, uno por ahí termina diciendo, no, esto no puede estar pasando, está pasando en la sociedad las situaciones donde niñas y adolescentes son vulnerados en la sexualidad, por adultos. Sí. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que visibilizar. Segunda cuestión es, una vez que nosotros visibilizamos y que la sociedad toma conciencia de esta situación que está pasando, empezar a trabajar con una cuestión que tiene el protocolo, que son los indicadores. Claramente, como vos ahí lo planteás, no solamente el Consejo tuvo la misión de hacer el protocolo, que ya a partir de julio quedó listo, sino que ahora llega un segundo proceso, que es un proceso más territorial, que es un proceso de bajar a cada una de las localidades de La Pampa, empezar a trabajar con todos los actores, porque una cuestión es armar un protocolo desde lo profesional, claro, y otra cuestión es cómo vos lo implementás. Exacto. Es como si en la práctica una persona que está en Anguil, una persona que está en Macachina, ante una situación esta, todo el mecanismo en esa localidad funciona en forma articulada, tal cual lo establece el protocolo. Y para eso te implica sentarte con todos los actores, es lo que vos planteás, sentarte con los docentes, sentarte con la policía, con todos los actores, y a ponerlos a todos en la misma sintonía en referencia a cómo hay que intervenir con respecto a estos casos. Uh-huh. Es difícil, porque vos que haces género, es un cambio de paradigma, entonces quiere decir un cambio de cabeza, viste, de una situación que está pasando, de una situación que muchos de los actores o la gente en general le parece que no puede ser que este chico esté vulnerado sexualmente en la propia familia, que es el gran porcentaje, o en los marcos de contención, es decir, en el club, en la escuela o en esta situación no les puede estar pasando esto, que es imposible, y en realidad son situaciones que suceden más de lo que nosotros podemos creer. En realidad, UNICEF, la estadística plantea que de cada 5 niñas y mujeres que llegan a la edad adulta, una pasó por una situación de abuso sexual, y de cada 7 varones también pasó uno. Entonces el porcentaje en realidad es altísimo de los chicos que pasan por estas situaciones, con una problemática que vos lo planteaste recién, es que el chico muchas veces bloquea estas situaciones que le generan daño. Entonces nosotros, podemos llegar al conocimiento de la situación todo por indicadores. Claro, es decir, indicadores de cambio de conducta, indicadores de relatos que por ahí tienen ciertos elementos de fantasía todo, pero que claramente uno ve que hay un contenido sexual en esos relatos que no corresponden a la edad del chico, lesiones que, bueno, que muchas veces en cierta época había lesiones genitales que los médicos no estaban acostumbrados a pensar que podían ser por situaciones de abuso, entonces siempre terminaban pasando por irritación o cuestiones que hoy sabemos que son indicadores claros de situaciones de abuso. Sí. Entonces ha habido un cambio de mirada, claramente vos tenés que capacitar a todos esos equipos profesionales para saber que, bueno, que ante hoy en día no, digamos, ya no discutimos que un chico que tiene una enfermedad venérea ha sido abusado. Uh-huh. Y en cierta época hay casos que pasaron por situaciones de que podía haber sido de otra forma que no sea un abuso. Sí. Hoy día es clara esa situación, y no sabemos que, bueno, que ante la detección en un niño de una enfermedad venérea ha sido abusado. Sí. Entonces, bueno, hay un cambio de mirada, claramente implica este proceso que estamos haciendo ahora, que es empezar a sentarnos con todos los actores y empezar a capacitar, a trabajar en territorio, más por ahí que una capacitación teórica, es una capacitación territorial. Sí. Es decir, sentar al responsable de salud, al responsable de educación, a los actores de educación, es decir, a las maestras, al policía del pueblo, a todo, y decirle, bueno, en estas situaciones vamos a intervenir de esta forma, y cuál va a ser, y lo bueno que tiene nuestro protocolo es que le va marcando a cada uno de los actores cuál es el papel que cumple en esta situación. Entonces a la policía le dice que tiene que hacer esto, a la docente le dice qué tiene que hacer, al del centro de salud le dice qué tiene que hacer, y a la parte judicial también, entonces cada uno tiene muy marcada la intervención que va a hacer. Bien, ahí mencionaste la parte judicial y yo te pregunto, ¿hay información judicial? ¿Hay un registro? ¿O se trabaja desde este consejo y a través de este protocolo y desde los diferentes organismos con las situaciones que se van presentando? ¿Hay registro, Juan Pablo? No. Mira, yo creo, viste, una de las cuestiones que, digamos, que ha tenido la situación de abuso sexual infantil, sobre todo de los organismos nacionales que hace más o menos 2 años, 3 años que seriamente empezaron a trabajar el tema, es la falta de estadística. Claro, la falta no de pasa datos, en todos los ámbitos, ¿viste? Sí. ¿Viste? La falta de datos concretos. Exacto. Es decir, UNICEF cuando sacó la estadística este año de decir, uh-huh, bueno, de una de 5 chicas, una está abusada, sí, y de 7 varones, uno, sí, es el primer dato concreto que tenemos de la situación de abuso que había en el país. Claro. Hasta ese momento es un montón de casos que se van presentando. Yo creo que acá nosotros como provincia, uno lo puede observar a partir de hace 2 años o 3 para atrás que empezó a haber denuncias, es decir, esta cuestión de, sí, educación a través de los medios de hay que denunciar, hay que denunciar, hay, sí, que denunciar, sí, uno va viendo a través de las denuncias, de las instancias, de las comunicaciones que tenemos nosotros, que claramente ha aumentado la cantidad de situaciones. Sí, han aumentado, sí, las denuncias, digo, en este caso. Exactamente, porque... sí. Claro, sí, eso es también importante por ahí informar a la gente. Sí, esa no es que no pasaba antes, sino que no se denunciaba. Exactamente, es lo mismo que pasa con las situaciones de violencia. Es decir, esto es una cuestión que socialmente se viene arrastrando desde siempre. Sí. En realidad hay un momento, un punto de quiebre donde se plantea esto es un delito, claro, y esto hay que denunciarlo, entonces se empieza a denunciar. Pero en realidad estas situaciones de abuso, no es que hoy tenemos situaciones de abuso contra chicos, sino que es histórica la situación de abuso sexual que ha habido contra niños y adolescentes. Cuando más, cuando se estudia el tema, en realidad es una cuestión que viene hace un montón de tiempo. Lo que sí, claramente, bueno, hay un posicionamiento a partir de la Convención de los Derechos del Niño y un posicionamiento a partir del niño como sujeto de derecho que se plantea esto es un delito y hay que denunciarlo. Digamos, ya no hay voluntad, ya no hay consentimiento, todo un montón de construcciones que se hacían sobre el chico que hoy ya nosotros sabemos que son irreales. Bien. Pero, a ver, hay algo que vos ahí planteaste que es básico, sobre todo para los que intervenimos en campo, en lo territorial, y es la necesidad, en el momento que se empieza a trabajar con un tema, de empezar a contar con el dato concreto y el dato estadístico de la magnitud que tiene el tema, y que es una cuestión que nosotros, cuando se empezó a trabajar el protocolo, una de las ideas es empezar a sistematizar las situaciones que se van presentando a través de los órganos que van interviniendo. Yo calculo que nosotros ya a partir de ahora, posiblemente a fines del 2018, principios del 2019, ya vamos a tener datos concretos de la magnitud que tiene la situación en la provincia de La Pampa. Bien. Así una última pregunta. ¿Cualquier persona puede denunciar ante una sospecha, digo, ante una duda, o necesariamente, aunque veamos esa situación de abuso, si no tenemos pruebas, no podemos denunciar? ¿Cómo manejamos eso? Ante una sospecha, mirá, ¿podemos denunciar? Nosotros, viste, hay una cuestión que tiene el protocolo, sobre todo cuando se hace la presentación, que es muy gráfica, es como así como el primer campanazo que les da uno a los oyentes para marcar como papel y camino que tiene la intervención, y planteando el tema de estas situaciones que nosotros estamos trabajando, sobre todo con todo lo que es agente de la administración pública, todo es de denuncia obligatoria. Bien. ¿Viste? Entonces ya como es como poner claro sobre la mesa, es decir, ese tema que vamos a tratar de trabajar hoy, tiene que tener claro todo agente de la administración pública que cuando toma conocimiento de una situación de abuso sexual sobre niño o adolescente, para todos es de denuncia obligatoria. Tiene la facultad, la obligación de ir y denunciar la situación. Bien. Siempre también hay que, en estas cuestiones, que es lo mismo que pasa con género, nosotros necesitamos de una sociedad que se comprometa. Claro. En tanto y en cuanto son situaciones que pasan en marcos de relaciones intrafamiliares. Sí, entonces, sí. Claramente, si no hay un compromiso de un actor institucional, social y de la misma sociedad de denunciar estas situaciones, es muy difícil por ahí que el chico tenga la posibilidad de expresarlo directamente. Entonces necesitamos un actor, alguien que intervenga, un vecino, un docente, alguien del hospital que tome la decisión de decir, bueno, yo esto lo denuncio. Bien. Después también con la denuncia, a la gente hay que sacarle esa presión de creer que cuando yo estoy denunciando, en realidad ya estoy condenando a alguien. En realidad la denuncia es activar los sistemas judiciales que serán los encargados de determinar si esa persona está relacionada con el claro. hecho. Sí, sí. No solamente estoy diciendo, observo, veo indicadores, veo cuestiones en un chico bueno. que no corresponden con la edad madurativa del chico y que le exijo al Estado que investigue y atienda a ese chico. Nada Perfecto. Más. Quedó clarísimo. Juan Pablo, tendríamos un rato más para charlar, por supuesto, pero se nos va el tiempo. Así que seguramente te estaremos llamando en otro momento para seguir con toda la información que nos proporcionaste y quedó muy claro. Así que te agradecemos estos minutos y nada, te saludamos. Bueno, a disposición, y también gracias a ustedes por el tema de la promoción. Estos no son temas que necesitamos hablarlo sí. y que llegue a la sociedad para que la sociedad tome conciencia de la situación Así en la que es. Estamos viviendo. Por una sociedad más justa, como decimos siempre, y por cuidar a nuestras niñas y nuestros niños, todas y todos tenemos que estar involucrados en cuidarlas y cuidarlos. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Hasta pronto. Un beso.